sigan echando tiros, que yo no voy a correr, porque esta salsa buena no me la voy a perder. Y sigan disparando, yo no voy a brincar, este ritmo sabroso lo quiero bailar. Juana, no te asustes, con los tiros no me vaya a dejar. Sigan echando tiros, yo no voy a correr, porque esta salsa buena no me la voy a perder. Y sigan disparando, yo no voy a brincar, este ritmo sabroso yo lo quiero bailar. Mira que esta música es muy buena para guarachar. Echen todos candelas, no se vayan a enfriar, métanse aquí en la salsa, vamos a jugar.